Oh patria mía, patria querida, voy a la guerra a luchar por ti. La nota bolivariana. Mayor General Orlando Romero Bolívar, comandante de la Milicia Nacional Bolivariana, envía un mensaje de aliento al pueblo venezolano para acompañar al presidente Nicolás Maduro Moros el 10 de enero del año 2025. El pueblo de Venezuela siempre irá presente para mantener la paz, ya que en nuestro pueblo siempre va a haber amor. Amor para recibir, amor para dar. Y mantener siempre algo dentro de un marco importantísimo jurídico legal, que es la justicia. Milicia Bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece.